Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa Sentires y Saberes del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hoy volvimos a salir a la calle y nos fuimos un poco más lejos de lo acostumbrado y nos encontramos en la comunidad de Maquengal. ¿Dónde queda Maquengal? ¿Quiénes habitan ahí? No me corresponde a mí decirlo, porque precisamente estoy rodeado de vecinos de acá que nos van a ayudar a ubicarnos en este lugar. Y como ustedes saben y como todo sucede, es una comunidad que está luchando por seguir, por existir y por ser escuchada. Entonces, hoy nos acompañan Julio Jafet Pérez Paniagua, Juan Castrillo Alvarado, José Escalante Ramírez, Graving Campos Álvarez y Anthony Barrantes Elizondo. Como ustedes pueden ver, son 1, 2, 3, 4, 5 hombres. Pero para que ustedes sepan, aquí estamos rodeados también de mujeres. Entonces, en algún momento estaremos conversando también con ellas y ellas, porque en esta primera selección no quisieron participar. Pero van a participar y de eso me encargaré la persona que les habla. Si gusta, compañeros, empezamos por una pregunta que es muy importante. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo por acá? Tal vez José Escalante, por favor. Bueno, yo creo que... Bueno, yo estoy aquí en este pueblo porque sinceramente ha sido mi lugar de origen desde un principio, desde que nací. Estoy aferrado aquí y es bonito estar aquí, compartir con mi familia, con mis amigos y con el resto de la comunidad, ya sea en lo cultural o en lo general. Ahora le pasamos el micrófono a Juan Castrillo. Sí, bueno, muy buenas noches para todos. Primero que nada, agradecerle a usted, don Luis, por la oportunidad de estar aquí con nosotros. Y muy contento de participar en esta gira que ha venido a visitarnos aquí en la zona de Maquengal, ¿verdad? De aquí, hay mucho que decir, demasiado. Es un pueblo encantador, que tal vez no hemos podido tomar la iniciativa correcta para guiarlo de la mejor manera, ¿verdad? Hablemoslo en el sentido que nos está matando y que nos, por el motivo que estamos aquí, va por el área del problema que hemos tenido con el río, ¿eh? Con el asunto del río, ¿eh? que hemos venido sufriendo esa problemática porque no todos estamos empapados en el problema que nos va a traer a futuro, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, como dicen, poniendo un granito de arena en esta comunidad y viendo ver en qué podemos salir adelante, ¿verdad? Don Graving Campos. Buenas noches a todos. Igual darle las gracias por dar la oportunidad de poder compartir con ustedes. Para nosotros es un privilegio porque es primera vez que vienen miembros de la universidad aquí a esta comunidad. Y igual lo que dijo el compañero aquí, este es un pueblo tranquilo de la zona a nivel del cantón, casi es uno de los más sanos, para decir. Y igual con la misma problemática del río, de tratar de cuidar el ambiente y ver en qué se puede mejorar y tratar de servir la vida un poco para los que vienen de abajo. Muchas gracias. don Julio Jafet Pérez Paniagua. Bueno, buenas noches. Yo estoy aquí para comunicarles y a ayudar al... No, ¿qué va? Estamos en vivo, siga. ¿Estudiante? No, me da vergüenza. Sin vergüenza. Desde Anthony, después fue yo. Okay. Anthony, voy a aprovechar para que cuando también te presentes, nos ayudes a ubicar el cantón de la comunidad de Mackengal. Porque me llegaron chismes de que trabajas con turismo, entonces creo que eres la persona que más nos podría ayudar a ubicar la comunidad para que aquellas personas que visitamos o que nos están escuchando y que no conocen puedan saber cómo llegar. Bueno, sí, un gusto saludarles, amigos. Yo soy miembro de la comunidad de Mackengal. Nací aquí, toda mi vida me he criado aquí y he visto los grandes cambios que ha ocurrido en el Río Frío, tanto como ambientales como a nivel de cambio climático. Nuestro pueblo Mackengal pertenece al cantón de Guatuso, San Rafael de Guatuso, y estamos muy cerca de lo que es el Parque Nacional Volcán Tenorio, donde está el ingreso al famoso río conocido como Río Celeste. A nombre de mapa sale como Buena Vista, porque no van a encontrar en el mapa un río que se llame Río Celeste. A nombre de mapa sale como Río Buena Vista, y ya por el cambio que ocurre dentro de dicho parque ya viene siendo como Río Celeste, el famoso río Celeste. Entonces aquí tenemos una problemática que hay daños ambientales por extracción de material, y hemos visto a través de los años lo que ha ocurrido y está ocurriendo ahora en estos momentos. Entonces invitarlos a que ya ahí hacer un cambio desde ya. Julio, yo le voy a hacer unas preguntas si usted nada más me las contesta. Sí o no, Marca, güey. Está. Julio, ¿cuántos años tiene usted? 15 años. ¿Usted va al colegio? Correcto. ¿Qué es lo que le gusta más del colegio? De ir a estudiar y aprender para ser alguien en la vida y ayudar a nuestro pueblo a crecer en todo sentido. Julio, una pregunta. ¿Usted conoce al Río Frío? Sí, toda mi vida me he criado en el pueblo Mackengal y toda la vida hemos estado cerca del Río Frío, y desde pequeños acostumbrados a irnos a bañar y disfrutar ahí del río, y hemos visto a lo largo de los años que el caudal del río ha ido bajando y estamos preocupados porque va a estar disminuyendo mucho el agua y hay muchos problemas. Muchas gracias, Julio. Y ahora, nada más para que ustedes sepan que yo no miento, quería comentarles de que hay unas compañeras que están aquí alrededor de donde estamos sentados. Entonces vamos a que se presenten, por favor. Buenas noches, mi nombre es Priscila Campos. También desde que nací he estado en esa comunidad y ahora la intención es aportar algo para las generaciones que vienen. Buenas noches, mi nombre es Ania Cordero Salas, y sí, estamos en este pueblo porque en realidad vivir aquí es como algo muy lindo, es calmado, no hay urbanizaciones, solo imagínense vivir en una parte donde no hay urbanizaciones, y tenemos esa belleza de ese río, por eso estamos aquí, porque queremos conservarlo para las generaciones y seguir luchando hasta el fin que nos dejen ese río a como era el primero, porque ahora ya es demasiado terrible, los han pasado muchas cosas, con todo como lo están destruyendo, y ahí queremos que nos apoyen. Y bueno, aquí seguimos. Ustedes recuerdan que uno de los compañeros dijo que era la primera vez que venía a la Universidad de Costa Rica a esta comunidad. Y no llegamos porque fuéramos muy inteligentes o porque supiéramos todo lo que está pasando, sino por la llamada de una persona. Y justamente la culpable de que estemos acá y que yo esté con este micrófono en este salón comunal es... Buenas noches, mi nombre es Yadira. Hace unos días, con la preocupación precisamente del río, porque Hace unos 35 años que vivo en la zona de Mackengal y desde niña he sabido lo que es cruzar por ese río cuando existía mi padre. Y sé el cambio que ha tenido el río y es algo que nos preocupa en la comunidad porque es un río de aguas cristalinas que hasta donde vivimos podemos beber de esa agua tranquilamente porque no hay contaminación y está siendo muy afectado. Y es un río que pudiera explotarse turísticamente. Puedo ser testigo de tantos años de cómo en épocas de verano se florece ese río de grandes cantidades de personas que vienen de la ciudad a disfrutar de las pozas de ese río. Y ya se nos están acabando las pozas debido a la problemática, como dijo el compañero, del medio ambiente y especialmente debido a la extracción indiscriminada de material que hay por parte del pueblo. Y por acá. Soy de Olatencio Luna, tengo 30 años de vivir aquí y he estado muy feliz aquí, muy contenta. Aquí crié a mis hijos y también estamos apoyando la problemática que hay en el río Frío. Como ven, aquí estamos rodeados de vecinos y vecinas de Mackengal. Pero me gustaría preguntarles una cosa, que normalmente me parece importante, que es, ¿qué les gusta de Mackengal? ¿Quién quiere comenzar? Don Graven. Ya, yo aquí tengo las raíces. Toda una vida he vivido en Mackengal y me gusta el clima, lo sano que es, la gente. Es un lugar, quizás no es conocido por muchos, pero aquí tenemos el volcán a las faldas, tenemos los teñeros también. Aquí hay como ir usted a un tour a Caño Negro, del cual también por la extracción de materiales se ha estado llenando mucho de sedimento. Y ahí, ¿qué le puedo decir? El Mackengal es una zona apta para cualquier tipo de comercio. Estamos en la ruta Maleco y no sabría ni qué más decir porque hay tanto que decir que quizás se le escapa. Es una zona rural, agrícola y también turística. Muchas gracias. No, José. ¿Qué te gusta de Mackengal? Y te voy a preguntar algo porque me tocó verlo cuando venía. Para una persona que no sabe nadar, ¿qué se siente estar en nadando en el río? Bueno, en ese caso yo no sé por qué me pregunta eso si yo sé nadar. Tal vez no 100 de 100, pero por lo menos... Ah, no, me refería a que yo no sé nadar. Ah, y ahí hay que tener que llevarlo para nadar, ¿verdad? Para guiarle. Bueno, lo que a mí me gusta es que es muy calmado. Tenemos dos ríos, que es el río Samen y el río Frío. Principalmente el río Frío, que es como el corazón del cantón de Guatuso. Por lo cual estamos preocupados por lo que dijeron los compañeros anteriormente, por la extracción de material, que ha tenido cambios muy radical y por que se han desaparecido muchas pozas, que es el atractivo turístico principal de este río. Como por ejemplo, como cuando pasó antes usted, donde don Saúl, que esa poza hace cierto tiempo yo había ido, y estaba muy linda. Antes en el día, a cuestión de mediodía, que fui con el compañero Julio Javet, fuimos a ver y sinceramente se le ha quitado lo hondo, se le ha quitado lo bonito a esa poza, por lo mismo, por la extracción de material y bueno, todo eso. Gracias. Aquí don Juan estaba levantando la mano. Don Juan, cuéntenos. ¿Qué les puedo contar de Mackengal? Seguimos hablando de Mackengal. De Mackengal hay mucho que contarles, que la gente muy linda, el clima muy lindo, por las tardes fresquito, muy fresquito. Es una zona como dijo el compañero, es una zona agrícola, ganadera, turística, un acceso a la carretera que es camino Maquengal, Río Celeste, Vijagua, tiene mucho acceso turístico. Y la gente, muy linda la gente de la comunidad de Maquengal, yo creo en la gente de Maquengal, en la gente de La Ribera, la gente de Guatuso, la zona de Guatuso, y esperemos que este cantón pueda progresar en el turismo, en que nos concienticemos y que este pueblo, esta comunidad es muy linda y que valoremos lo que tenemos, cuidemos estos ríos y que, como le digo, no es que estoy en contra de la extracción de material, sino que se está haciendo desmedidamente y nos está trayendo grandes problemas, ¿verdad? Muchas gracias. No, que está haciendo el momento así como dramático. Suspenso. No, Julio, estaba levantando la mano, estabas pidiendo hablar, por favor. Lo que a mí más me gusta de Maquengal, que es un pueblo muy sano y y tiene muy bonitas vistas hacia la cordillera, el volcán Tenorio, y por eso queremos conservar todo eso, lo bonito y lo rural que tiene Maquengal. Anthony, le estaba golpeando ahí con el codo. Por favor, Anthony, coméntanos. Bueno, sí, como le comenté anteriormente, yo nací en ese pueblo, aquí crecí, aquí tuve la dicha de disfrutar, o todavía por el momento disfrutar del río Frío, donde ahí me bañé, ahí pesqué, disfruté con mis hermanos, amigos, familiares. He tenido la dicha de andar, como dice, como un pajarito de allá para acá, de aquí para allá, porque el pueblo o el lugar es muy sano, no hay mucho hurto. En mi casa de mis padres casi nunca hubo una puerta o una ventana. Dormíamos con la tranquilidad de que nadie nos iba a llegar a robar nada. Tener la dicha de ir a hacer una caminata al bosque, tener muy a la par lo que es el Parque Nacional Volcán Tenorio, ir a disfrutar también de un río de agua celeste y también disfrutar de lo que es el refugio de vida silvestre Caño Negro también. Al ver la problemática y ser vecino de esta comunidad, me veo en la necesidad o de actuar y hacer algo por lo que está pasando, ¿eh? Para tal vez no soy yo el que me va a ver más beneficiado, sino a las futuras generaciones que logren ver un poquito, disfrutar un poquito de lo que yo viví y pude disfrutar, ¿verdad? Y nos movemos de la mesa porque nos estaba pidiendo la palabra la compañera Priscila. Vamos a ver qué tiene que decirnos. ¿Qué me gusta de Maquengal? Me gusta todo. Me familiarizo con Jaimito el Cartero cuando habla de Tamangandapio. Así mucha gente no conoce este pueblo, no tiene ni idea. Y es un lugar tan bonito que yo sí he tenido el privilegio de traer gente, amigos, a conocer. Y luego no se quieren ir de aquí. Entonces yo siento que tiene como algo mágico. Y en algún momento me gustaría que visitaran el pueblo y se dieran una vueltita para que vean que no estoy mintiendo. Ahí está, doña Yadira estaba así moviendo la mano y todo. Doña Yadira, por favor. Bueno, a mí me gusta mucho Maquengal. Amo este pueblo. Por eso, por años he trabajado en la Asociación de Desarrollo con el anhelo de verlo progresar. Eso es lo que casi todos quisiéramos como ciudadanos de Maquengal, ver que este pueblo progrese, que se vea ya de otra forma. Aquí se dedica uno a la gente se dedica a la ganadería, carne y leche, otros a turismo, otros a la siembra de piña, y así sucesivamente, pero quisiéramos como que se viera más lo del turismo, porque también es una zona muy bonita, un lugar sano, como dijo la compañera, cuando la gente llega, no se quiere ir. Ya lo hemos experimentado cuando hemos tenido que hospedar gente que se ha quedado varada y luego ya se familiarizan tanto porque es un lugar donde la gente es con mucho calor humano. Por ejemplo, cuando aquí se hacen los turnos que son para recoger fondos para ayudar a la comunidad, la gente no quiere irse después. Se llevan anécdotas muy bonitas y regresan de nuevo muchas veces a las actividades. Tenemos una gente, por ejemplo, de Heredia, que son ya como familia de nosotros, debido a eso, al calor humano que hay y a la tranquilidad de nuestro pueblo, que tiene también cosas turísticas, y estamos muy cerca del laberinto de Catira, que eso no se ha mencionado, pero estamos sumamente cerca. Y ahora, digamos, viene una parte que normalmente es un poco dramática, pero creo que es importante. Y es preguntarles a los compañeras y compañeras que estamos aquí en este lugar, ¿qué les preocupa que está pasando en Makengal? Ya algunos han mencionado algunas cosas, algunos elementos, pero me gustaría si cada quien pudiera comentarnos qué es lo que más le preocupa y por qué esa situación debe ser conocida, por qué debe ser mencionada, por qué debe ser dicha de lo que está pasando. ¿Quién quiere comenzar? ¿Julio? ¿No? ¿Seguro? ¿Ninguna? Graving, lo veo seguro. Eso, Graving, de una vez. ¿Qué me preocupa? Me preocupa un montón de cosas. Me preocupa que este pueblo, hace unos años para acá, prácticamente viene siendo un pueblo fantasma con el apoyo municipal. Nosotros no tenemos apoyo de ningún tipo aquí. Me preocupa lo principal, no me opongo a la extracción de material, como lo dijo el compañero, pero que haya un equilibrio, no así de la forma que tiene 35, 40 años de sacarse material del río y el daño, no sé, la palabra será geológico, ¿qué? Es muy grande. En ese río se ha fondado alrededor de 2 metros, 2 metros y medio en muchas partes, el cauce ha hecho estragos por todo lado. No hay un control humano decente, que haya un equilibrio y aparte de eso, el material sale del río, pero se supone que es para el cantón y no son los caminos que aparentemente deberían estar en buen estado. Con el material que se saca no aparece ahí, o están de la mayoría en piso de tierra. Me preocupan todas esas cosas, me preocupa lo tenemos arriba una falla que alrededor de como 22 hectáreas creo que son, que ya están, creo que la Comisión de Emergencia sabe que existe, que a nosotros que tenemos tantos años de vivir aquí sabemos que Guatuzo se ha llenado en gran parte por esas llenas, porque vienen siendo avalanchas, no una llena normal. El río posiblemente se ha tapeado y 2 horas de llover arriba y eso, y se llena y se inunda todo eso abajo. Entonces ahorita nosotros exponemos el tema de que nos preocupa a nosotros, pero también nos preocupa la gente de La Bajura. Hay gente en San Juan y en todos esos lados, yo tengo familia de esos lados que no han visto una gota de agua aquí arriba, que se pone oscuro cuando están llamando, que cómo está el río y todo eso. Todo eso nos preocupa. Muchas gracias. ¿Quién se atreve? ¿Quién le sigue? Anthony. Bueno, sí, de igual manera, al ser miembro de esta comunidad y haber crecido toda mi vida acá, me veo en la necesidad de hacer algo por este río, Río Frío, que es el pulmón del cantón de Guatuzo, y dejar una huella a nivel de como persona o ser humano, que vemos que hay una alta afectación hace años y en el río, en el cauce del río, y ahora más que todo por muchas circunstancias a la extracción de material. Pienso que ya debe haber como un cese para que el río y el ecosistema vuelvan a tener un momento para poder regenerarse, porque ya como dice el compañero, ya tiene muchos años de causársele daño, y si sigue así ya se va a ver afectado las futuras generaciones, y probablemente entre poco tiempo, como está el cambio climático, en unos fuertes aguaceros puede hacer que con los derrumbes que hay a nivel de la montaña pueda ocasionar que haya pérdidas humanas y pérdidas de un cantón que por el mal manejo de algunas personas, puede ser de que vaya a causar desastres muy fuertes. Entonces, evitarlos, ¿verdad? Y ante todo, dejar una huella en la comunidad y que haya un cese y que el río Frío pueda regenerarse. Pura vida. Entonces nos piden la palabra por acá. Priscila, ¿qué nos puedes contar? Me preocupa que mi hijo no llegue a conocer el río como lo conocí yo, que no pueda llegar a disfrutar de todo lo que yo disfruté. Me preocupan las personas de las zonas bajas, que hay mucho desconocimiento hasta el día de hoy y que no están siendo informadas del porqué de tanto desastre. Entonces me preocupan las nuevas generaciones, lo que les estamos dejando, la huella que estamos dejando. Eso es lo que más me preocupa. Y aquí está también doña Ania. Doña Ania, coméntenos, ¿qué le preocupa? ¿Qué está sucediendo? Ya, tengo una preocupación tan grande cuando ese río hace esas avalanchas. Yo tengo bastante familia viviendo en la zona de Guatuzo, que es cuando se llena, digo yo, y ahora sí se ahogó toda esa gente, se murió. Y yo corro para un lado y corro para el otro a ver a quién llamo y a quién no llamo. Y ahí vi momentos que se cae el internet, no hay corriente, se fue todo. Y ese río haciendo unos destragos que a usted se le para el pelo, porque usted dice, ya se murió toda esa gente y no le pude avisar. Y mucha problemática de eso es por los destragos que tiene el río ahí de excavación de material. Porque ya él a como llena las pozas y al rato baja otra avalancha y ya todo eso ya está otro hueco. Y ahí al ir haciendo huecos y huecos, él sigue corriendo y cada día hay más huecos. Y ya hay algo que me preocupa tanto, es que nosotros tenemos una finquita al otro lado del río y estábamos muy contentos porque ya la naturaleza nos tiró un palo y pasábamos por la viga. Le pusimos un cable y pasábamos por la viga. Estábamos muy felices. Bueno, no nos dan puente la MUNI y no nos ayudan, pero ya la naturaleza los tiró una viga y pasábamos por la viga. Ah, pues se vino esta avalancha y nos dejó listos sin la viga. Ahora tenemos que pasar con el río al cuello, con guarañas, o ir a dar la vuelta ya kilómetros de kilómetros para poder ir al otro lado. Y a mí me preocupa mucho, es que tenemos ganado al otro lado del río, no podemos ir a dar tanta vuelta con ese ganado por la pista donde pasan carros y de todo. Nosotros ocupamos un pase y ese río estaba bien, pero últimamente está re mal. Se llevó todo el pase, no nos dejó nada, que hasta la fecha no podemos pasar ganado porque se llevó todo, dejó unos padrones como de 3 metros y no podemos pasar. Y eso me preocupa mucho, que no tenemos ayuda de nada de la MUNI. En lugar de ayudarnos, más bien nos van a fregar porque quieren venir a excavar más material aquí al frente donde vivimos, donde tenemos un medio pase. Ahí a puro empeñito de los que más nos preocupa aquí del pueblo para poder pasar. Muchas gracias, doña Ania. Y adivinen quién está pidiendo la palabra. Como ustedes ya lo saben, Julio. Julio, por favor. Bueno, a mí me preocupa que por la extracción de material sin control nos daña el caudal del río. Y gracias a esas también extracción de material, a lo largo de los años se vino el desbarranco. Y ese desbarranco afecta mucho el río porque al caerle tierra y tapar el río genera avalanchas, como ya dijeron los compañeros. Y no afecta mucho Guatuzo por las llenas, inundaciones, pérdidas de las personas que viven en Guatuzo y nos preocupa mucho. Por eso, gracias a estos compañeros que vinieron aquí a pasarles información a ustedes. Muchas gracias. Con todo gusto, don José. Bueno, a mí son varias cosas que me preocupan, sinceramente. Una de las cuales son la gente de Guatuzo, porque ya ser que son gente que vive muy abajo, no se da cuenta cuando viene una casa de agua, cuando viene una avalancha y se pueden inundar. Yo sé que esa gente, cuando llueve terriblemente, ellos no pueden dormir en la noche, con miedo que se les inunde la casa. Por ejemplo, la última inundación que hubo, como dijo la compañera Ania, Nosotros estábamos en la pulpería cuando vimos el río. Ese día, casualmente, se cayó la comunicación totalmente. Colby, Movistar, todo nos sirvió. No podíamos hablar con nadie. Nuestra única opción fue llamar al 911. En mi caso, yo llamé porque Ania ya había llamado. Y bueno, no sabía qué había pasado y te colgaron o algo así. A mí, yo traté y hablé con el que me atendió y me colgó. Entonces me molestó mucho y sinceramente parte del 911, porque no se preocupan por la gente. Y otra cosa que me preocupa también, como dijo también la compañera Ania, es el paso al otro lado. Porque mucha gente usa ese paso, mucha gente usa ese paso, para ya sea pasar ganado o para ir a ver las fincas que se tienen ellos al otro lado del río. Y ese río destruye cada vez ese paso, y más ahora que quieren sacar material ahí. Es una de las causas principales que me preocupan. Gracias. Don Juan, lo veo muy serio. Sí. De la preocupación del pueblo de Mackengal, hay muchas preocupaciones, ¿no? Claro. Sí, pero esperemos en Dios que ya vino usted y vino la compañera María José. Sí, de nuevo agradecerles a ustedes y no, yo pienso que vamos a empezar. Y ya somos varios y vamos a ver qué podemos hacer por este pueblo tan tan bonito. Y sí, la preocupación es esa, ¿vale? Como lo han comentado los compañeros de aquí, el problema con el río, ¿verdad? Con la extracción de material y problema que los caminos se están deteriorando debido al material que están extrayendo y ahí no nos están dejando los caminos a como tienen que quedar, y ni se diga los caminos vecinales, ¿verdad? Que están extrayendo el material, están en pésimas condiciones y todo eso nos preocupa, ¿eh? Muchísimas gracias. Claro, don Kremen, aquí, por favor. En mi caso, me preocupa porque no es nuevo. Ya el compañero aquí había presentado una denuncia en el MINAE. Había traído un canal, otro vecino, había trajo hasta la guardia y todo ahí para oponerse a que le desbarataran una isla ahí que había en el río. Y de paso nunca se escuchó, no se dio, las cosas se han hecho como la gente ha querido ahí nada más, no hemos recibido ningún apoyo de nada hasta el momento, ni siquiera con la denuncia que puso don Juan y todo eso. Muchas gracias. Y como ya les veo cara de cansados, porque yo estoy como si nada, les quería preguntar algo que normalmente sucede cuando a veces protestamos por algo, nos quejamos por algo y demás. Es que siempre nos dicen, pero es que ustedes no proponen nada, ustedes no dicen nada. Si eso no se hace, todo se va a caer y todo va a ser como una calamidad. Pero siempre quienes protestan, quienes presentan las inquietudes, quienes cuestionan, también tienen deseos, tienen aspiraciones y tienen esperanzas del lugar donde viven. Entonces les quería preguntar, ¿cómo ustedes quieren que sea Mackengal? ¿Cómo les gustaría, a futuro, que quede la comunidad? No sé qué quiere empezar. Ya, algunos ya más o menos lo han dicho, que quieren que sus hijos conozcan el río, en el caso que conozcan las pozas. Julio, por favor. Queremos controlar la extracción de material en nuestro río, Jay, para cuidarlo y que nos dure más años y Jay, que mucha gente lo pueda visitar en el verano y pueda disfrutar de él. ¿Quién sigue los pasos de Julio Valiente? ¿Reven? ¿Cómo ve a Makengal? ¿Cómo le gustaría? ¿Cómo lo visualizo? Exactamente. Mi forma de ver a Makengal a futuro es manteniendo las raíces que tiene de ser un lugar sano, que haya ojalá un equilibrio en el, si no, si el río no se puede del todo dejar descansar, pero pienso que ya es hora, que ya lleva 30 y resto de años de ser extraído el material, que se pueda explotar este lugar con el turismo. Aquí hay mucho potencial para explotar lo que es turismo en esta zona. Es una zona que no tiene problemas de inundaciones, como desgraciadamente las tienen otras. Con muchas formas de ver proyectos que se puedan hacer en algún momento, ir manejando. De paso, invitar a mucha gente que quiera venir a esta zona aquí. Aquí es una zona tranquila. Hay facilidades de ir a ver, o sea, en el turismo, en el caso de cavernas, de teñideros, de tiradas en el río con los tubing, de ir a los humedales, y hay muchas fuentes. Entonces yo visualizo a Makengal como, no sé si sería como una cabecera o un punto donde la gente pueda venir y relajarse. De hecho, en ese río usted puede venir, y si quiere hacer una parrillada en la noche, es una zona que se presta para ver animales. Es más, usted va ahorita ahí y puede ver o una danta, o de hecho hace unos meses que se hizo una actividad, unos compañeros, tenemos hasta un video, clavaron un caucel pasando el río. Hay muchas formas, es una zona muy bonita. Muchas gracias. Y ahora nos movemos porque Priscila ha pedido la palabra para ver cómo ella piensa en Makengal. Yo a futuro Makengal lo visualizo como un pueblo más valuado. Pienso que lo han subestimado, o lo hemos subestimado los que vivimos aquí. Lo veo más valorado, con una población más capacitada, porque tenemos muchos recursos que podemos explotar. Y por faltas de capacitaciones, y porque a veces uno mismo y la comunidad se menosprecia, es que no hemos llegado a que incluso toda la zona de Guatuso, con el potencial que tiene, se haya explotado. Como decir, Fortuna es un lugar que la misma gente ha hecho que se valore mucho, y nosotros tenemos muchísimos atractivos. Por tanto, yo pienso que en futuro podemos llegar a ser una comunidad tan organizada como Fortuna. Y ahora faltan aquí algunos caballeros de conversar. Don Juan, ¿cómo usted ve a Makengal? ¿Cómo le gustaría que siguiera? Sí, don Luis, ¿cómo quisiera yo que fuera Makengal? Bueno, Makengal, yo deseara que, en primer lugar, yo me encantaría que las carreteras sean carreteras de primer nivel, ¿va? Que los turistas se vayan contentos, agradecidos, que no tengan problemas en lo que es la carretera, debido a que ahora por el problema de la tracción de material, este camino se está viendo muy afectado. Entonces, todas esas cosas quisiera yo que pudiera retomarse. Y lo mismo que decían los compañeros, es una zona muy turística, también agrícola y ganadera. Entonces, eso sería mi deseo de Makengal y toda la zona de Guatuso. José, un muchacho así tan joven como vos y demás, ¿cómo ve a Makengal? ¿Cómo lo veo o cómo lo quiere ver? ¿Cómo lo quiere ver, exactamente? Y yo creo que yo quería ver, quisiera ver a Mackingal, como dijo el compañero Grayling, que lo explotaran futuramente con el turismo, gracias al río Frío, que, o sea, sirve para los swing, o bueno, para eso de los neumáticos, no sé cómo se menciona, sinceramente. El río es principalmente, sirve para eso, a los extremos, tiene mucho correntón, y es, es algo principal para eso. Mackingal, que también, como dijo el otro compañero, ojalá verlos con caminos de primera, ver que la comunidad se organice y que pelee para que en verdad se deje extraer material y dejar al río descansar por fin para explotarlo, explotarlo con el turismo. Don Antonio, quisiera preguntarte o que nos ayudaras a ir cerrando. Y es, digamos, ¿qué tendrías o qué se le podría decir a los vecinos y vecinas del cantón de Guatuso sobre todo esto? Porque normalmente ustedes han mencionado en varias ocasiones de que no hay como una conciencia clara sobre la situación que está pasando acá y que lo que está pasando acá afecta directamente allá. Entonces, quería consultarte si podrías darnos un mensaje justamente para concientizar esa parte. Sí, bueno, mencionarles, reiterarles, como les dije antes, aquí crecí, en ese pueblo. Me conozco ampliamente el cauce de ese río Frío. Ahí disfruté de bañarme, de hacer tour, de sacar peces para comer y conozco la gran problemática que hay en el momento de lo que son las inundaciones en el sector de Guatuso, la extracción de material y muchos sedimentos que se han desplazado río abajo por el cambio climático y la extracción sin límite de lo que es la municipalidad de Guatuso. Tal vez no es como para alertar o poner la gente que no pueda dormir en sus casas, pero sí he tenido la oportunidad que mi mamá trabaja en Guatuso y conoce de una familia de que a veces cuando llueve en la zona acá, ellos ya no pueden dormir y que en la madrugada están levantando a revisar cómo están los caños y todo. Entonces, hacerles saber de que en la parte alta del río Frío hay muchos desbarrumbos, hay muchos deslizamientos y la mayoría del pueblo no conoce la zona Guatuso. Por ser persona, ser humano, me pone a pensar que hay adultos mayores, hay niños, es el cantón donde nos criamos. Entonces pienso que debo hacer algo, por lo menos que sepan qué es lo que pasa río arriba. El problema es que, un ejemplo, hay un desbarrumbo que pocos conocen, que es de como de 22 hectáreas, ¿verdad? Que está en la falda o en el pie del río, ¿verdad? Que cuando se produjo la inundación de Guatuso afectó mucho con sedimentos y taponió un rato el río Frío, ¿verdad? Entonces el problema que sí sigue con estos aguaceros fuertes, en dado momento puede ser de que esos 20 hectáreas o incluso otras dos partes de eso se vengan más y se haga ya una inundación de catástrofe. Entonces, que sepan qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hay río arriba, para que cuando nos vean actuando puedan dar el apoyo pensando en sus hijos, familiares, vecinos, y que no nos vean como a personas que estamos haciendo simple protestas por un nada, que si no estamos pensando en nosotros, ustedes y futuras generaciones y cuidar el medio ambiente y nuestros recursos, que el agua es vital para cualquier ser humano y para la vida sobre la tierra, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a todos y a todas ustedes por su generosidad, por su palabra, por su amabilidad. Agradecerles mucho que nos hayan recibido, por la cordialidad que nos han tenido, el cariño que nos han mostrado. El café muy rico, el picadillo de papa con papaya delicioso. Y invitarles a todos y a todas que nos escuchan, de que si tienen la oportunidad y llegan a Guatuso, que ahí nomás se desvían un poquito y pueden llegar acá. Y como decimos por acá, esperemos que no sea la última, que siempre hay una próxima, de encontrarnos, de seguir conversando, y que la próxima vez que volvamos a conversar todos y todas sea justamente para darles noticias buenas de que siguen organizándose, de que siguen conscientes de lo que está pasando y que siguen haciendo cosas para mejorar su comunidad. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias.